Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad. En la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo el él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la calavera, que se acurrucaron en ropa interior, en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando al terror a través del muro. Esto fue una traducción de Rodrigo Olavarría para Carl Salomón. Un poema de Allen Ginsberg. Pasaba Los Abuelos de la Nada, Chalamán. Yo la cantaba esta, no mira que también habla de droga. Pero dice, hoy sí, viajaré, o sea, bueno, sí, está loco, hablando pero del pensé paso. Que era amor, euforia, reencuentro, pérdida, ¿no? No pensé se que era... reencontraba con el faso, básicamente, o se dice reencontraban. Dice faso, sí, está hablando del faso. Bien, y aprovechamos y tomamos lo que nos contaba Laura sobre el consumo problemático y los pibes en los barrios. Y tenemos algunas... Vamos a ver una de las formas más perversas de la droga. ¿Por qué decimos una de las formas más perversas? Porque de lo que vamos a hablar no es droga, sino es desecho. Es lo que antes se tiraba y ahora, como eso da plata, bueno, vendámoslo. Y también hasta la droga tiene una cuestión de clase. Esto es para la clase baja. ¿Por qué? Porque es barato. Estamos hablando del paco. Es barato. Entonces los pibes lo compran. Claro, pero tiene tan corta duración. La euforia, el pico de euforia es tan alto que el pibe cuando baja tiene que salir a comprar más. Entonces el problema no está en el consumo de uno, sino en la necesidad de consumir muchos durante el día para lograr esta sensación de euforia que logran durante 5 o 10 minutos. Y en los barrios es problemático porque el paco, mira cómo tiene que ver con toda la decadencia de nuestra sociedad a partir de la crisis del 2001, donde se agudizó y se empezó a esta venta. Es decir, no es hace 300 años que está el paco. El paco es algo nuevo, es decir, y ahora estamos viendo su momento, en estos últimos 3, 4 años, estamos viendo su momento más más fuerte, más potente. Y deseamos que en los barrios del conurbano bonaerense, donde los pibes los tienen ahí a mano, porque están las cocinas de Paco, están las casas de donde venden el Paco, y utilizan a los pibes más pobres, no utilizan al flaco para que venda la droga en la esquina de Caballito, Palermo y demás, sino utilizan al pibe más pobre, que le dan unos mangos, o mismo le dan más unidades de Paco para él, para que salga a vender y seduzca a los mismos para pibes del barrio. En una palabra. Exacto. Para tenerlos dormidos, porque los tienen así medios pavotes, porque el Paco va directo al sistema inmunológico y neurológico y en muy poco tiempo hace desastres. Descenso de peso y demás. Y las mismas madres del Paco, que hoy salen desde hace un tiempo a pelearla, es la desesperación las que la lleva, porque el pibe, con tal de conseguir la plata para la próxima ración de Paco, hacen cualquier cosa, hasta venden las cosas de la casa, roban a los vecinos y demás, y entonces se torna muy conflictivo hasta en el mismo barrio. Y en el barrio está pasando también, y sobre todo en el conurbano bonaerense, en la zona sur, situaciones donde los mismos vecinos ya empiezan a problematizar este consumo de droga, porque tiene que ver con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, y ¿Por qué se permite este consumo? Pero no van al consumo, sino van a la venta de la droga. ¿Por qué se permite o se habilita la venta de droga? Porque todos saben dónde está el paquero, el que vende el cigarrillo de marihuana a los pibes, lo saben. Y esto pasó hace muy poco tiempo en Ingeniero Budge, donde unos vecinos salieron a denunciar. Ahí están. Salieron a denunciar una vez que dieron de baja a los principales funcionarios de una comisaría. Y bueno, salían así, bueno, ahora queremos reformas y queremos que salgan, bueno, a acabar con estas cocinas de Paco, cocinas de marihuana y demás. Y bueno, los vecinos estaban contentos porque obviamente habían logrado, a partir de su acción, modificar en algo esta cuestión. Porque aparte lo ven todos los días en el barrio. Y ahora se ve que los mismos, esta gente que vende la droga, que la fabrica y la vende, salió a amenazarlos, y a uno de los que denunció la ametrallaron la casa. Y esto está ahí en el medio del barrio. La misma gente te dice, uy, pobre tipo, se va a tener que ir ahora del barrio. Y es tristísimo que pase eso, que la gente está amenazada, y que realmente los mismos que venden droga tengan como una zona libre para poder ejecutar todo esto, y los mismos vecinos no tengan posibilidad de... Para mí lo más impactante quizás del Paco es que quizás es la droga que se impuso en el barrio con tanta fuerza y con un nivel de adicción tan grande, que es lo que vos contás, y de dependencia, digamos, de dependencia completamente imposible de controlar por el mismo sujeto, que genera el pobre contra el pobre. Yo laburaba en zona sur y estaba en una escuela, y al lado había un pasillo donde había un montón de casas, ¿no? Y un día llego y le habían puesto una reja al pasillo. Y los chicos, ahí dos nenes, tendrían 7 años, le digo, ¿qué es esta reja nueva que pusieron acá? No entiendo nada. Porque era, o sea, como una reja para entrar al barrio. Es por los paqueros, profe, me dice, en los pibes. Y mira lo que pasó en estos últimos días. En una zona de Fiorito, de la zona sur de Lomas de Zamora, bueno, donde nació Maradona. Donde nació el Diego, sí. Exacto. Hay 10 escuelas que están siendo robadas, la misma escuela o compañeros docentes en esas escuelas. Entonces empezaron a hacer los docentes primero a resistirse a ir a trabajar con la esperanza de nadie quiere ir a trabajar y morir o que te roben o vivir una situación dramática. Obviamente uno quiere ir a trabajar con cierta tranquilidad de que, bueno, va y vuelve. Y además empezaron a hacer actividades con los chicos. Y los chicos empezaron a pegar carteles en la puerta de las escuelas, pero es muy llamativo poner lo que ponían los chicos en esos carteles. Queremos ser felices. Todo en plural. Primero, todo en plural. Muy llamativo a ciertos reclamos de la clase media alta que pone, yo quiero seguridad, yo quiero... Bueno, los chicos ponen, queremos ser libres. Queremos que no se venda más droga en el barrio. Queremos iluminación en las calles y en los pasillos. Queremos poder jugar en la calle. Muy clara los pibes. Y queremos que no vendan más droga a los chicos. Consignas muy sencillas. Muy sencillas. Y que a su vez se podrían dar, si no hubiera tanta dejadez como connivencia del Estado, con las, vuelvo a repetir, mal llamadas fuerzas de seguridad. Si no, sería otra cosa, claramente sería otra cosa. Pero bueno, el Estado, el gobierno de turno, incluido el kirchnerismo, el macrismo, obviamente, no hacen nada por paliar esta problemática, de ninguna manera. Y ahora vamos a trabajar un poquito sobre eso también. Vamos a escuchar ahora un tema de los Beatles. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.